Sección 95 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Epílogo. Capítulo primero. Planes de evasión. Muy temprano, a las 9 de la mañana del quinto día después del proceso, Alyosha visitaba a Catalina Ivanovna para tratar de un asunto de gran importancia para los dos y darle un encargo. Hablaban en el salón en que había sido recibida un día Grushenka, mientras en la estancia contigua yacía Iván, postrado por alta fiebre. Catalina Ivanovna había ordenado que trasladasen al enfermo a su casa desde la misma audiencia, sin consideración a las murmuraciones de la gente y contra la opinión general. Dos de sus parientes habían vuelto a Moscú al terminar la vista de la causa, otro se quedó en la ciudad, pero aunque la hubiesen dejado sola, Catalina Ivanovna hubiese continuado en su inquebrantable resolución de cuidar al enfermo, permaneciendo día y noche a su lado. Barbinsky y Ersentube lo atendían. El famoso doctor se había marchado sin querer dar su opinión sobre los probables resultados de la enfermedad. Aunque los médicos animaban a Alyosha y a Catalina, no llegaban a darles esperanzas de un franco restablecimiento. Alyosha iba a ver a su hermano enfermo dos veces al día, pero aquella mañana lo llevaba un asunto urgentísimo y aunque tenía que cuidarse luego de otra cosa que no podía diferir para la tarde y estaba por lo mismo muy impaciente, se le hacía dificilísimo abordar el asunto, que requería, por cierto, mucho tacto y delicadeza. Hacía un cuarto de hora que hablaban y Catalina Ivanovna, que, pálida, fatigada y sacudida a intervalos por una excitación nerviosa, presentía con qué objeto la retenía Alyosha. Le dijo de pronto, en tono resuelto y confidencial: «No le inquiete su decisión, acabará por consentir. Es necesario que se fugue. Ese desgraciado, ese mártir del honor y de sus principios, me refiero no a Dmitri Fedorovich, sino al que está ahí dentro, que se ha sacrificado por su hermano», añadió Katia con ojos chispeantes, «me explicó todo el plan de la evasión hace tiempo». «Ya sabe que había empezado a prepararlo. Ya le dije a usted algo. Se ha señalado para eso la tercera etapa de la conducción de los presos a Siberia. Está muy lejos de aquí. Iván ya llegó a un arreglo con el superintendente de aquel puesto, pero aún no sabemos quién será el encargado de la guardia que acompañará a los presos, ni podemos saberlo tan pronto. Quizá mañana le explique minuciosamente todo el plan que Iván me confió la víspera del juicio por si le pasaba algo. Cuando nos halló usted disputando, ¿recuerda? Ya se había marchado, pero al ver a usted lo hice subir. ¿Recuerda? ¿Sabe usted por qué disputábamos?» «No lo sé». «Claro, no se lo dijo, pues era precisamente a causa de este plan de evasión. Me había dicho 3 días antes lo principal y nos habíamos pasado disputando los 3 días, porque cuando me dijo que si Mitia fuese condenado, huiría al extranjero con esa mujer, me puse furiosa. No le podría decir por qué, pues ni yo misma lo sé. Bien, en realidad fue porque tuviese que ganar Dmitri la frontera con una mujer a la que no podía sufrir». Y sus labios temblaron de ira. «En cuanto Iván me vio enfurecida, creyó que estaba celosa de Dmitri, que aún le amaba, y así empezaron nuestras disputas. Ni le di explicaciones ni le di perdón. No puedo soportar que crea que amo aún a ese, después de confesarle que no amo a otro más que a él. Mis resentimientos contra esa mujer fueron la causa de nuestros disgustos. 3 días más tarde, la víspera de su visita, me entregó un sobre cerrado que debía abrir en el caso de que le ocurriera algo. Ah, bien veía lo que iba a pasar. Me dijo que contenía un plan de evasión perfectamente desarrollado y que si él moría o caía gravemente enfermo, me encargase de salvar a Mitia. Me dejó dinero, 10.000 rublos, la suma a que se refería el fiscal en su acusación. La actitud de Iván, que antes de renunciar a salvar a Mitia, me encargaba a mí el plan de evasión, a despecho de sus celos y de su convencimiento de mi amor al otro, me impresionó enormemente. Oh, qué sacrificio el suyo. No puede usted comprender, Alexei Fedorovich, la grandeza de tal abnegación. Sentí deseos de echarme a sus pies y besárselos, pero enseguida me di cuenta que lo podía atribuir a la alegría que me proporcionaba la idea de salvar a Mitia, y no hay duda que se lo hubiera figurado. y me sublevó de tal modo la posibilidad de tan injusto pensamiento que en vez de besarle los pies monté otra vez en cólera. Soy una desgraciada, y todo por mi carácter, mi raro, mi desgraciado carácter. Oh, ya verá usted cómo acabaré por apartarlo de mí y me abandonará por otra con quien se lleve mejor, como Dimitri. Pero no, no podía soportarlo, me mataría. Recuerdo que cuando usted vino y llamé a su hermano para que subieran los dos, me lanzó una mirada de desprecio y yo le acusé de haber sido él quien me había persuadido de que Dimitri era el asesino. Lo dije con toda malicia para herirle, porque jamás, jamás me persuadió él de la culpabilidad de su hermano. Al contrario, fui yo quien lo convencí. Mi violento carácter tiene la culpa de todo. Yo provoqué aquella horrorosa escena ante el tribunal. Quiso probar que, a pesar de sus celos, era bastante noble para salvar a su hermano. Por eso compareció ante los jueces. Yo soy la causa de todo. Yo sola tengo la culpa. Jamás había hecho Katia tal confesión a Alyosha. Este comprendió que la joven había llegado a ese estado de sufrimiento en que todo orgullo queda arrollado por el dolor. No se le escapaba a Alyosha, que jugaba un papel importante en aquel alma atormentada, otro motivo que ella mantenía muy oculto desde el día del proceso, y por determinadas razones hubiera sentido mucho que en aquel momento se hubiese rebajado ella a confesarlo. Ella sufría horriblemente por haber traicionado a Mitya ante el tribunal, y notaba a Alyosha que la conciencia le impelía confesárselo a él, con lágrimas y gemidos y arrastrándose agitadamente por el suelo. Temía esta escena y quería evitarla, con lo que resultaba más difícil el cumplimiento de la misión que allí le traía. Volvió a hablar de Mitya y ella le atajó punzante y porfiadamente. Está bien, no se inquiete por él, todo es en el momentáneo. Lo conozco, conozco su corazón demasiado, puede estar seguro que consentirá en evadirse. Ya tendrá tiempo de cambiar de parecer. Entonces Iván Fedorovich estará ya bueno y lo arreglará todo por sí mismo y así yo no tendré que meterme en nada. No se desanime, él consentirá en huir. Se halla ya en las mejores disposiciones. ¿Usted cree que dejaría a esa mujer? Como no permitirán que ella le acompañe, está deseando escapar. Es usted a quien teme, porque cree que desaprobará la evasión desde el punto de vista moral. Pero usted debe permitirla generosamente si su sanción es tan necesaria, añadió con malicia. Luego sonrió y dijo, habla de un himno, de una cruz que debe llevar, de cumplimiento de su deber. Iván Fedorovich me contó no sé cuántas cosas sobre esto y con qué alma, exclamó sin poder ocultar su admiración. Si usted supiera cómo amaba y odiaba a ese desgraciado al hablarme de él, y yo maldito el caso que hice de sus palabras ni de sus lágrimas. Bestia. Si soy una bestia, yo tengo la culpa de que esté enfermo. Pero el que está en la cárcel es incapaz de sufrir. Acabó indignada. ¿Qué ha de sufrir? Los hombres como él son insensibles. Había en su voz una nota de odio, de desprecio, de asco, y no obstante era la mujer que había traicionado a Mitya. ¿Acaso lo odia en este momento porque se siente culpable? Pensó Alyosha para sí, y esperó que aquello fuese momentáneo. En las últimas palabras de la joven notó una intención provocadora, pero no se dejó influir. Le he llamado para que me prometa que le persuadirá a usted mismo. ¿Acaso piensa usted que en la evasión hay alguna deshonra, cobardía o es poco cristiana? Añadió Katia cada vez más retadora. Oh, no, se lo diré todo, murmuró Alyosha. Le ruego que vaya a verlo, añadió de repente mirándola a los ojos. Ella se estremeció ligeramente y se apartó contra el respaldo del sofá. ¿Yo? ¿Es posible? Balbuceó palideciendo. Es posible y debe ser, replicó Alyosha animándose. La necesita especialmente ahora. Si no fuera necesario, no me habría atrevido a molestarla hablándole de esto. Está enfermo, parece un loco y no cesa de llamarla. No intenta reconciliarse con usted, solo pide que se deje ver usted en la puerta. Han pasado demasiadas cosas desde aquel día. Comprende que la ha ofendido de manera insólita y que no tiene derecho a pedirle perdón. Es imposible que ella me perdone, dice. Solo quiere que se le muestre desde la puerta. Es tan de sorpresa, balbuceó Katia. Hace días tengo el presentimiento de que vendría usted con ese encargo. Sabía que me suplicaría que fuese. Imposible. Que sea imposible, pero vaya. Considere que por primera vez reconoce cómo la ha lastimado por primera vez en su vida. Nunca había visto su falta tan claramente. Él dice, si se niega a venir, seré desgraciado toda mi vida. Oye usted, ¿no es enternecedor que piense en ser dichoso estando condenado a 20 años de trabajos forzados? Piénselo bien, debe usted visitarle. Aunque está perdido, es inocente, afirmó Alyosha desafiándolo todo. Sus manos están limpias, no hay una mancha de sangre en ellas, en consideración a los innumerables sufrimientos que la guardan. Visítele. Vaya, permítale que la vea en la oscuridad, en el vano de la puerta, eso es todo. Debe usted hacerlo, debe, acabó poniendo toda su alma en la última palabra. Debo, pero no puedo, lamentó Katia. Me mirará, no puedo. Es necesario que se encuentren sus miradas. ¿Cómo vivirá usted en adelante si ahora no se decide hacer esto? Prefiero sufrir toda mi vida. Es necesario que vaya, es necesario, repetía Alyosha sin piedad. ¿Y por qué hoy? ¿Por qué enseguida? No puedo abandonar al enfermo. Puede usted dejarlo un momento, es cosa de un momento. Si no viene usted, pasará la noche delirando. No tengo interés en engañarla. Apiádese. Apiádese usted de mí, dijo Katia con amarga reconvención, rompiendo en llanto. Así, pues, vendrá, afirmó Alyosha, viendo aquellas lágrimas. Voy a decirle que viene inmediatamente. No, no le diga eso por nada del mundo, gritó espantada Katia. Iré, pero no se lo anuncie, porque quizás vaya y no entre. No sé aún. Su voz desfalleció, falta de aliento. Alyosha se levantó para marcharse. ¿Y si encuentro a alguien? Preguntó ella en voz baja y palideciendo de nuevo. Precisamente debería ir ahora para no encontrar a nadie. Nadie habrá allí, se lo aseguro. Solo nosotros la esperaremos, dijo él animosamente y salió. Fin de la sección 95.